Cuentos de hadas españoles. Los niños de la estrella. Hace un tiempo inmemorable, vivió un generoso y hermoso emperador que gobernó medio mundo. En su interminable reino vivía la mujer más hermosa, Laptiza. Laptiza era hija de un pastor. Su lustroso pelo y su piel suave y delicada destacaba en todo el reino. Su belleza había cautivado a todos en la ciudad, incluso a los pájaros, a los animales y a los árboles. Laptiza no solo era bella, sino que era una mujer muy buena. Cuidaba de su rebaño y de todos los que la rodeaban. Y no solo de los pájaros y animales. La belleza y generosidad de Laptiza tenían incluso embelesadas a las estrellas. Una de estas estrellas era Lin. ¡Laptiza! ¡Tienes un gran corazón! Te hemos estado observando desde el cielo y nos has cautivado por tu belleza y corazón. Así que tengo un regalo para ti. ¿Qué regalo? Una bendición. Al sexto mes de tu matrimonio, serás bendecida con dos gemelos. Serán tus niños de la estrella. ¿Niños de la estrella? Sí, con una estrella brillante en la frente. Siempre los tendrás cerca para protegerte. Sus estrellas serán su armadura. Nadie podrá hacerles daño. Serán los niños más guapos y sabios de esta tierra. Dicho esto, Lin desapareció en el cielo. Al día siguiente, cuando Laptiza llevaba a su rebaño de ovejas a pacer a unos prados cercanos, oyó el trote de unos caballos. Se giró y le sorprendió que el emperador y unos cuantos soldados se estuvieran aproximando. En cuanto el emperador vio a Laptiza, se enamoró de ella. Hola, dime, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Laptiza. Y eso fue suficiente. El emperador bajó del caballo y habló con Laptiza mucho tiempo. El emperador se enamoró de la hermosa pastora y le pidió que se casara con él. Laptiza estaba tan impresionada con el emperador que aceptó casarse con él. Pero no iba a ser tan fácil. El emperador tenía un cortesano traidor de nombre Murik. Murik quería que su hija fuera la emperatriz. El emperador, desconocedor de sus intenciones, confiaba en él ciegamente. Pero eso es imposible. Este palacio tiene una tradición que no puede romperse. ¡Es una pastora! Si quiere casarse con usted, debe ofreceros a cambio algo valioso. Solo así será un matrimonio entre iguales. Pero si es la hija de un pastor, no es justo esperar algo valioso a cambio. Una tradición, mi emperador. Yo no he hecho las tradiciones y, como emperador, no debe romperlas. Pero... ¿Puedo hablar? Puedo ofrecer algo muy valioso. Al sexto mes de mi matrimonio, me han bendecido con dos gemelos con una estrella brillante en la frente. Serán invencibles y siempre me protegerán a mí y a este reino. ¿Ah, sí? ¿Y cómo sabemos que no estás mintiendo? Si es mentira, me encerraréis en las mazmorras el resto de mi vida. ¿Qué? ¿Laptiza? ¡No! Perdóneme, emperador, pero de una emperatriz o de una campesina la palabra es la palabra. Creo en mi bendición y creo en mí. El emperador indeciso aceptó. La boda tuvo lugar al día siguiente. El palacio y todo el reino se alegraron y lo celebraron durante días. Murik ya no podía hacer nada para detenerlo, pero no estaba dispuesto a verse derrotado por una pastora. Pasaron los meses y llegaba el sexto mes. Murik estaba más impaciente cada día que pasaba. Al final, hizo un último movimiento y conspiró contra su propio reino. ¿Quieres que ataquemos tu reino? ¡Perderemos! ¡Shh! ¡Lo sé! ¿Pero qué importa? Te he prometido 2 bolsas de oro. Cuando te capturen, te liberaré y te daré la recompensa. Mañana es el último día del 6º mes. Tengo que separar al emperador de la emperatriz. ¡Adelante! Al día siguiente, el emperador recibió la noticia de que estaban atacando a su pueblo. No quería abandonar a su esposa, pero era su deber proteger a su pueblo. Debes ir, querido. Estaré bien. Obviamente, los atacantes fueron capturados, pero cuando el emperador regresaba junto a su mujer, Murik lo detuvo. Hoy es el último día del 6º mes, mi emperador. El sol está a punto de ocultarse y no hay señal de los niños de la estrella. La palabra es la palabra, dijo ella. No importa. No va a ir a las mazmorras. Oh, ya entiendo. La emperatriz puede no cumplir su palabra, supongo. No cumpliré. Es una conspiración contra mí y contra el reino. Pero hasta que no se descubra la verdad, como prometí, viviré en las mazmorras. El reino estaba conmocionado. Todos estaban confusos con el repentino giro. Todos excepto Murik. Esa noche se escabulló del palacio y caminó hacia el mar. ¡Es auténtica magia! ¿Cómo habéis podido crecer en un día? Ahora silencio. El palacio no sabía que la bendición de Lin se había hecho realidad. La estrella le había dado a la emperatriz 2 gemelos la noche anterior. Murik lo había visto todo. La tiza tenía a sus hijos a su lado y se había quedado dormida. A la mañana siguiente habían desaparecido. Murik quería que estos niños de la estrella se alejaran muy, muy lejos. Ya había planeado su destino. Metió a los bebés en un bote y lo empujó despiadadamente hacia el inmenso mar. Ahora mi hija será la emperatriz y yo gobernaré medio mundo. No permitiré que una pastora y sus hijos estropeen mi plan. El bote navegó horas antes de ser atrapado por una tormenta. Las olas eran grandes y muy potentes. Golpeaban con fuerza el bote, pero los niños se reían disfrutando el viaje. De repente, una enorme ola empujó el barco dentro de las aguas furiosas. Pero en vez de ahogarse, los niños de la estrella se transformaron en 2 diminutos peces. Saltaron del bote felices y nadaron atravesando la tormenta. En el palacio... Ah, entiendo vuestra pena, mi emperador. Pero el pueblo os adora y tiene esperanzas y sueños. Tenéis que pensar en ellos. Debéis casaros otra vez. ¡Murik! ¡No me casaré otra vez! Solo por vuestro pueblo, mi emperador. Ellos no han mentido. ¿Por qué deben quedarse sin emperatriz? No sé. Si me permitís, mi emperador, ¿por qué no os casáis con mi hija? Ella sabe todo y entenderá vuestro dolor. Haz lo que quieras, Murik. No me importa. Sin perder tiempo, Murik se encargó de los preparativos. La boda tendría lugar esa mismísima semana. Pasaron unos días y unos pescadores encontraron 2 peces brillantes, muy brillantes en su red. ¡Se los regalaremos al emperador! ¡Sí! ¡Se casa hoy! ¡Será un gran regalo! ¡No! ¡Esperad! ¡No nos matéis! ¿Estos peces saben hablar? ¡Sí! ¡No somos peces comunes! ¡Por favor, no nos matéis! Pero entonces, ¿qué queréis que hagamos con vosotros? Coged una pecera grande y llenadla de rocío. Dejadnos nadar un rato. Ponednos en la hierba y dejadnos secar. Los pescadores hicieron lo que les pidieron. Al fin y al cabo, eran unos peces parlanchines. Tras nadar un poco, pusieron los peces a secar en la hierba. Tras secarse por completo, los peces se transformaron en dos jóvenes. Los dos eran hermosos, con una estrella brillante en la frente. ¿Quiénes sois? Somos príncipes. Somos los hijos de vuestro emperador y de la emperatriz Laptiza. ¡Oh! Sabía que nuestra emperatriz nunca mentiría. Tenemos que llegar a palacio antes de que se celebre la boda. Debéis taparos la cabeza. No le enseñéis a nadie la estrella. Os llevaremos a palacio. El palacio estaba lleno. Todos esperaban la ceremonia, pero ni el palacio ni el emperador estaban felices. ¡Silencio! Todos sabemos que el emperador ha decidido casarse con mi hija. ¡Ahora empezaremos! ¡Alto! ¡Alto! ¿Quiénes son? ¿Y cómo se atreven a interrumpir así en mi palacio? Somos tus hijos, padre. ¡Tus hijos! ¡Los niños de la estrella! ¡Oh, qué! ¿Cómo es posible? Ese hombre, tu cortesano de confianza, nos abandonó para que muriéramos en el mar y que su hija fuera la emperatriz. Quería gobernar él, pero olvidó que fuimos bendecidos por una estrella. ¡No puede matarnos! ¡Murik! ¿Es verdad? ¡Yo! ¡Arrestadlo! ¡Oh, hijos míos! ¡Hijos míos! El emperador mandó que inmediatamente sacaran a Laptiza de las mazmorras. Abrazó a sus hijos. Lin, la estrella, tenía razón. Los niños nacieron de la bondad. Y la bondad siempre vence a la maldad. El emperador y su emperatriz Laptiza gobernaron muchos años junto a los niños de la estrella. Fin.